Bueno, para la canción que sigue tenemos dos invitados muy especiales. Ellos se llaman Panchi y Gerardo y son de los grupos Tumbao y Atajo. ¡Y que viva el rock boliviano, sí señores! Thank you. Bueno, gracias, pero de aquí a la China, enormes, enormes, de verdad, de todo corazón y desde allá súper hondo, súper profundo, gracias. Y adiós, que les vaya bien, que los coja un carro, que los despiche un tren.